ya se acabó. Y el hilo que tanto tirabas también se cortó. Ay, ay, ay, nena, no me harás sufrir. Solo un recuerdo triste me quedará de ti. Ay, ay, ay, nena, no me hagas sufrir. Solo un recuerdo triste me quedará de ti. Sentimiento y te quieres marchar. Yo sé que me crees un tonto y me pondré a llorar. ¿No te has dado cuenta que cuando decías que me querías te estaba tomando el tiempo? Creíste tenerme a tus pies, calmando tu sed en todo momento. Por suerte todo tu juego ya se acabó. Me hagas sufrir, solo un recuerdo triste me quedará de